a sus dirigentes comunales o a alguna autoridad relacionada, lo que significa que el INDI está secuestrado por los militares y los politiqueros baratos que soportamos, además de la narcopolítica que está inficionándolo todo. La experiencia con este gobierno narcoestronista nos da la pauta de la desesperación de las familias saqueadoras del Paraguay que extreman la virulencia de la presente lucha de clases. Que ellos, los más clasistas, que no ceden ni un ápice en beneficio común, se están cavando la fosa en sentido metafórico. Deberían tener en cuenta que nada es para siempre. No es posible aceptar que haya desalojos al por mayor sin motivos, con títulos truchos, falseados, y que no se acepten que la comunidad nacional debe respetar las comunidades indígenas porque ellos son preexistentes al Estado paraguayo. Son la base de nuestra cultura nacional y su lengua es lo que nos ha hecho visibles en el mundo entero. Y están respaldados por la Constitución Nacional vigente, cosa que parece que para algunos no tiene más vigencia que su parecer de acuerdo a las circunstancias. Así también, alambre cero con alimentos podridos para nuestros niñeces, cuando llega. Sin comedores, sin lugares para el estudio, es el Paraguay de los fariseos fascistas, cavernarios como Riera, Zavala, Bachi Núñez, HC y tantos badulaques con títulos. A todo esto, saludamos, ya que se nos pasó, a la comunidad boliviana por sus 199 años. Esperamos que en el año 200 ya esté nuevamente el compañero Evo Morales al frente. Y también el 6 de agosto, pero de 1945, así como el 9 de agosto del mismo año, cuando Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki del Japón, dejando más de 400.000 muertos e igual cantidad de heridos con secuelas por varios años. Con esto terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue sobre una población civil y totalmente desarmada. Eso también nos da la pauta de todas las masacres que hizo en los Estados Unidos y sus aliados, los sionistas y otras fuerzas, tanto en África, en Asia, en Latinoamérica. En todos lados han asesinado a mansalva, pero nadie, las Naciones Unidas en eso, ha fallado totalmente. Y eso es lo que tenemos que destacar, que las Naciones Unidas fallaron en lo fundamental: poner fin a las masacres. Fue un nunca más que no se cumplió. Bien, es el momento, ya Malvina, compañero, y en Papuya que te mire, así que... Y a tu mala campana, y a tu mala campana. Creemos los hijos, nietos y familiares que la entrevista de Anita Fernández, hija de Ana María Careaga y nieta de la entrañable Esther Ballestrino, madre fundadora de Plaza de Mayo, junto a otras madres como María Eugenia Ponce de Bianco y dos días después Azucena Villaflor de Vicenti, que fueran secuestradas y desaparecidas junto a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y familiares, por lo que están detenidos como criminales genocidas y a los que los purulentos engendros de la Libertad Avanza fueron a visitar. Me refiero a Stich y compañía. Miremos el gobierno que tienen, los dolores que le producen al pueblo en su conjunto y a quienes quieren dejar libres, que nunca dijeron su arrepentimiento y siguen guardando silencio sobre los bebés y niños desaparecidos. Queremos difundir su entrevista con el Papa Francisco porque es muy importante para demostrar la distancia entre la dignidad por un lado y el servilismo criminal de los cipayos de las con las grandes mafias de los monopolios mundiales defendiendo lo indefendible. El vínculo fue de amistad, pero se conocieron en un laboratorio. Mi abuela era una mujer de avanzada para esa época. Ella nació en Uruguay, creció en Paraguay, donde estudió, se nacionalizó paraguaya, ese fue el país de sus amores, y ahí se recibió de doctora en farmacia y bioquímica, que en esa época las mujeres no solían estudiar y menos ser doctoras, ¿no? Y ella se va de Paraguay en la dictadura de Morínigo a Buenos Aires y ahí es donde conoce a mi abuelo, a su marido, y tiene tres hijas. A su primera hija la tuvo recién a los 35 años. Digo, para que te des una idea, digamos, de lo avanzada que era, ¿no? Porque en esa época. Entonces, bueno, ella trabajaba en un laboratorio, era la jefa del laboratorio, y Bergoglio, en ese momento no era papa, él me dijo que tenía 16 años cuando la conoció, bueno, ella era su jefa, y él hacía análisis de glicerina, dice que ella le enseñó el valor del trabajo. Me parecía que, además de que me cuente sobre mi abuela, conocer un poco más, todo lo que estaba pasando en el país, Me preocupaba mucho y quería conocer su opinión al respecto, ¿no? Desde este vínculo que él tuvo con ella, donde siempre habló muy bien, ha hablado públicamente, la ha reivindicado, siendo que tenían ideas distintas. Se siguieron viendo durante los años más terribles, hasta que ella desapareció, poco antes de su desaparición, hablaron. También mi abuela lo llamó cuando secuestraron a mi mamá, digo. Ese vínculo estaba, quería saber cómo veía él esto que estaba pasando y bueno, quería su mensaje. Continúan, por otra parte, las protestas en la provincia del Chaco, donde el hambre y la falta de respuestas impulsaron la larga marcha de las comunidades del impenetrable chaqueño. Luego de recorrer a pie 50 kilómetros, las dos columnas en que se organizó esta marcha acamparon en Castelli, a casi 300 kilómetros de Resistencia, a donde se dirige esta protesta para exigir que el gobierno provincial entregue comida para los merenderos, para los comedores escolares y para los programas de asistencia alimentaria. La multitud, que provenía de diversas comunidades, marchó por la ciudad bajo la consigna: Milei, basta de hambre, ajuste, entrega y represión. Este viernes, el diputado nacional por Santa Fe, Carlos del Frade, escritor, periodista, ambientalista, estará presentando su nuevo libro Alto Perfil, Geografía Narco 9, en el bar cultural La Popular a partir de las 16 horas. Y parafraseando a Carlos del Frade, para no abundar, un fantasma recorre América del Sur, el repetido concepto del narcoterrorismo, que fue la excusa de Estados Unidos para lanzar la llamada doctrina de seguridad continental, superadora de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó y alimentó los terrorismos de Estado de los años 70. En realidad de los 50, 60 y 70. Bajo esa idea, los supuestos defensores del ser nacional se convirtieron en los garantes del saqueo al servicio de los grupos que concentra y extranjerizan riquezas en la Argentina y en la patria grande. Los sionistas, para desviar la presión internacional sobre su accionar en contra del pueblo palestino, están promoviendo ataques y diferendos en los países africanos, así como esa denuncia, se denuncia la implicancia de los sionistas neonazis de Ucrania en la cooperación militar entre estos y las organizaciones terroristas en África, en la zona del desierto del Sahel, lo que es lógico, pues los ucronazis recurren repetidamente al bombardeo de barrios residenciales, escuelas, hospitales, playas turísticas, centros deportivos e infantiles. Y también la utilización de su propia población como escudos humanos. En Malí, República Africana, que acaba de sacar a norteamericanos y franceses de su territorio, hubo una emboscada al grupo Wagner, que es, son los actuales asesores militares y de organización del ejército de Malí. Estos grupos terroristas les hicieron la emboscada y también a las tropas gubernamentales, que sufrieron bajas sensibles en combate con estos grupos terroristas del Movimiento de la Coordinación, se llaman, tanto el Movimiento Azawad y la Yihad Unin, considerada la filial de Al-Qaeda en la región. Y pocos días después de que los últimos soldados franceses abandonaran Níger, que es el país de al lado, o que también pasó lo mismo, Níger, Malí y Burkina Faso anunciaron su salida de la CEDEAO, que vendría a ser la OEA africana. Desde hace más de un mes, las calles nigerianas también se llenan de ciudadanos enojados contra las decadentes élites gobernantes y la tremenda pobreza que soportan. Las fuerzas del Estado atacan a la población empobrecida y hambrienta con gases lacrimógenos, balas y agua caliente contra los manifestantes. Se implementó el toque de queda en los estados norteños de Kano y Yobe. Hasta ahora se cuentan 13 muertos y 300 arrestados, muchos de ellos heridos. Las protestas se producen después de levantamientos parecidos en Kenia y Uganda, que protestan por cuestiones, por las mismas cuestiones. 32 millones de personas en Nigeria están bajo la línea de indigencia, pese a que Nigeria es un gran exportador de petróleo. Su población no puede acceder al combustible. Las protestas tendrán una duración mínima de 10 días bajo la consigna, que incluye a todas las etnias tribales y religiosas de Nigeria. La consigna es: no somos esclavos. También se está dando en Bangladesh, se han producido enormes movilizaciones. Los muertos ahí no son 13, son 94, y aunque se calculan en 300 en total, para terminar con un sistema que le da trabajo a los a los miembros de del partido gobernante, parece Paraguay. Y al resto los deja con lo peor. Pero en este caso tuvieron más éxito hasta ahora, porque la primer ministro renunció y se fue del país. Bueno. Thank you. Bueno, qué lindo chamamé. Saludo a los compañeros, a los hermanos correntinos. Y cuando digo, me acuerdo siempre de Basel, del compañero Basel, y de la hermana... Bueno, las formaciones ucranianas que han estado atacando el territorio ruso, que fueron con toda la presión, la intención de tratar de llegar a Moscú, según ellos, ahora están empantanados y retrocediendo en la región de Kursk. Y esto marca también que la desesperación lo ha llevado a una salida que no tiene, a un callejón sin salida realmente. Han gastado las mejores tropas en un ataque que no tiene razón, tiene posibilidades. Y cuántas veces hemos dicho que lo de fondo es que los Estados Unidos y el capitalismo como sistema imperial no desea una sola cosa en el mundo más que esto: reventar a Rusia, balcanizarla, crear 30 o 40 estados pequeños y controlarlos, porque en realidad, como ha pasado en Venezuela, quieren quedarse con todos los recursos naturales. Y en este caso, por ejemplo, las armas, cualquier desinformado sabe que las armas se las entrega a la OTAN, o sea, y más que nadie Estados Unidos. Por eso hemos estado viendo que, por ejemplo, países tan pequeños como Estonia o Letonia, más que Estonia, van a gastar 500, 600 millones de dólares para comprar armas. Si Ucrania, con toda la parafernalia, no puede con Rusia, con un pequeño sector del ejército ruso, menos estos que son enanos, que son cuatro gatos. Muy bien, tenemos con nosotros a un compañero, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Javier Garín es quien presentó una denuncia por apología del delito y del terrorismo de Estado, como es la actuación de Milei, Villarroel y el Tata Joffre, con la intención de liberar a los delincuentes terroristas genocidas que están presos y que los elementos purulentos, los mentalmente los mentalmente okay, enfermos mentales, diría, con perdón de los locos, han ido a visitarlos para decirle que los iban a liberar. Yo creo que no son, acá no hay una cuestión de enfermos mentales, acá hay una cuestión de que hay un acuerdo político, porque pusieron plata para la campaña de Milei y Villarruel, los represores, para que los liberen. Entonces, yo esto ya lo manifesté cuando hice la denuncia, que la hice el 26 de marzo, después del famoso video donde salieron en el Día de la Memoria el Tata Joffre y salieron a desvirtuar el Día de la Memoria hablando de que a favor de los represores. En ese momento yo hice esa denuncia. Lo denuncié a Milei, la denunció Villarruel y lo denunció el Tata Joffre. Y en ese momento yo planteé que había una campaña que buscaba reivindicar el terrorismo de Estado, reivindicarlo a Videla y tratar de liberar a los represores que todavía están presos. Entonces, en ese momento el fiscal Stornelli dijo, bueno, que era una apreciación subjetiva, que eran declaraciones, dichos, que había libertad de expresión, pero vos fijate cómo con el tiempo se fue confirmando, porque siguieron estas visitas a los represores, salen a defenderlos públicamente, salieron a varios diputados a manifestarse de esa manera, ahora tomamos conocimiento de que les entregaron hasta un proyecto de indulto para que se lo hagan llegar a Milei, para que los indulte. Entonces, en ningún momento salió Villarruel a desmentir que habían ido por ella a esa reunión, mantiene silencio, se niega a hacer comentarios. Entonces, está claro, pero más claro echarle agua, que esto está todo acordado, está todo arreglado, es tal como yo lo dije de entrada, están arreglados. Estoy de acuerdo con vos, lo que yo digo que son enfermos mentales del momento que son fascistas. Sí, bueno, sí, el fascismo es una forma de enfermedad mental, pero no están locos esto. No están locos, son cómplices. Es un plan, es más, que el hecho de que se haga el loco Milei tampoco puede ocultar el hecho de que está haciendo un desastre desde el gobierno. Está regalando todo, rifando todo. Él viene a poner la cara por capitales multinacionales, por el establishment que lo banca a muerte. Y van a hacer un montón de negocios antes de que se caiga, lo echen, lo derroquen o renuncie. Va a hacer toda clase de negocios y nos va a dejar el país arruinado. Esto, lamentablemente, si no reaccionamos, va a ser así. Sí, totalmente. Tenemos que salir a la calle como hacen en todos los otros países y salir a jugar fuerte para poder recomponer el país, porque estos tipos lo están desguazando más rápido que Menem y con más profundidad. Bueno, parece que se cortó. No, te estaba diciendo que la gente está muy desalentada, que el fracaso del gobierno anterior ha ayudado mucho a que este avance de esta manera, pero la situación yo creo que se va a revertir, hay que tener esperanza. Y bueno, hay que trabajar también para que se tome conciencia. Y lo otro que te quería decir es un comentario por ahí a título ajeno a este tema, pero que te va a interesar. ¿Vos recordás la denuncia que hice, la querella que hice contra el psicópata Martínez Moreira? Sí. Con el abogado de Hijos Avise Paraguay nos presentamos para con querellantes también, acompañándote a vos. Sí, exactamente. Bueno, tengo una buena noticia, que es que lo metieron preso. El día viernes detuvieron a este sujeto que se hace llamar Martínez Moreira. Fue la policía, lo agarró de las pestañas y ahora está preso. La causa por la que está preso es una violación, la violación de un señor, de una víctima indigente, de la cual se aprovechó, lo amenazó con un cuchillo, lo lastimó, cometió toda clase de abusos sexuales, de acuerdo a la a lo que afirma la acusación, y está preso. En este momento está preso. La Cámara de Casación confirmó la prisión de este señor. Así que bueno, vos lo tratás de señor. Vos lo tratás de señor. Este psicópata es un psicópata peligroso. Muy peligroso, muy peligroso, la verdad. Muchas veces la jueza Capuchetti no nos hizo lugar en su momento al pedido de encarcelamiento, pero la cárcel llegó por otro lado. Llegó por el lado de una denuncia de violación, porque es un pervertido, además de ser un psicópata estafador. Así que bueno, esa es una buena noticia es, que te es pervertido, estafador, servicio, todo. Es todo, todo. Él, en esa yo estuve un poquito lento, pero después compañeros nos, entre ellos Ángel Fernández Schechmann, nos pusieron en vivo porque él quería con un escrito hacer caer la causa Santa Fe, poniendo víctimas que no estaban. Fue operar todo el tiempo en todos lados para destruir todo el trabajo de los militantes, para engañar, sembrar. Bueno, no hizo más desastre porque los compañeros de Abuelas estuvieron, los pusimos en vivo y después Hijos parecía que no al principio, que no nos dan bolilla, pero realmente le siguieron el rastro porque realmente hizo desastre por todos lados. Por todos lados. Muy inteligente, muy sinuoso. Sí. Un manipulador. Y él estaba vinculado con los sectores fascistas de... Mirá vos, a veces da... Uno dice la Gran Siete, los persiguen como locos, pero son fascistas igual. Con claro. Los sectores gay de Puan. Y vos decís, ¿cómo puede ser si estos tipos son reventados por ellos y los acompañan? ¿Cómo se entiende? Bueno, por lo visto, la enfermedad, el ser fascista ya es una enfermedad mental que no se cura así nomás. Y donde... Pero no entiendo lo que me dijiste, ¿está vinculado con qué sectores? Hay un sector de gay en filosofía, sí. Que tienen un doble discurso, pero cuando yo fui una vez y en una no me di cuenta demasiado, pero la segunda vez que fui ya fui más avivado y los tipos son anti todo lo antifemenino posible, pero también tenían propuestas vinculadas a los Carapintadas y a los sectores más fascistas de los Carapintadas. Eso sí que no lo sabía. Bueno, eso es lo que en un momento dado le dijimos a la gente de Abuelas y no nos creyeron. Porque él mostraba otra cosa, pero nosotros lo habíamos comprobado. Bueno, ya está sumamente desacreditado en todos lados y ahora está preso, así que hay que festejar. Hay que festejar y estar atentos para ir directamente a profundizar todo lo que se pueda, porque este tipo no puede estar suelto de ninguna manera y debe ser debe ser sancionado por todo, no por una cosita nada más. Sí. Así que bueno, te quería anticipar eso para es una alegría, sí. En carácter de primicia, porque creo que todavía no le informó ningún medio. Pero está corroborado, tenemos la resolución, después te la voy a hacer llegar. Muy bien. Así que ya está preso. Bueno, eso es una alegría. Y lo otro, creemos que con todo lo que está pasando, toda tu denuncia ha sido corroborada por los hechos, lisa y llanamente. Sí, Sí, así es. Yo creo que sí, así que espero que ordenen investigarla. Pero vos viste que la justicia es medio desastrosa. Así que yo estoy convencido de que la tienen que impulsar. Veremos si es, si sucede o no sucede. Y bueno, Stornelli ya sabemos que viene de una familia militar, tiene muchos vínculos y no quiso impulsarla, porque Stornelli sabe muy bien también que eso es delito. Sí. Pero bueno, buscó algunas maneras de no impulsarlo, y para no, como la denuncia iba directamente contra el presidente, algunos no se animan a investigar. Sí. Pero bueno, yo espero que ahora la Cámara de Casación, teniendo a la vista estos hechos en los cuales estas personas de la Libertad Avanza han ido a reunirse con los represores, todo esto que ha tomado público conocimiento, ya creo que no queda duda de qué es lo que se oculta detrás de todo esto. A mí el tema del financiamiento de los represores a Milei me había llegado en calidad de rumor, pero es evidente que es así. O sea, van a tener que investigar quién puso plata para la campaña de Milei, de dónde provino el dinero de la campaña de Milei, porque provino, acá hay un compromiso muy fuerte, no es solo porque la Villarruel, no sé, tenga un padre militar y tenga vínculos con la familia militar. Acá hay un compromiso para buscar la reivindicación de esta gente que por eso pusieron plata en la campaña. Entonces, tenemos que denunciarlo, todo esto, y se tiene que investigar de dónde provinieron esos fondos. Sí, no sé, sí. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Además que, teniendo en cuenta que el padre de Milei es el principal accionista de Nudo, que tiene más de 500 líneas. Claro. Y está sí. en otros grupos económicos también, por lo tanto, hay que buscar bastante. Pero aparte, imagínate la cantidad de plata que van a hacer con la con estas privatizaciones, con estas las ventas de la hidroeléctrica. Porque todos sabemos que en esas operaciones siempre hay una tajada que queda para el que las hace. Sí. ¿No? Ocurrió en la época de Menem. Estamos volviendo a los años 90. Va a volver a haber una corrupción generalizada con el manejo de los ¿cómo es? Del patrimonio público. Sí, están rifando el ARSAT, rifando el INVAP, todas empresas del Estado. Yo creo que en la se hizo creo que hay una modificación de la época posterior al 2001, en el cual hay una reserva, digamos, que el Estado tiene ¿cómo se llama? Una facultad de... Tiene un como una acción no. Acciones de oro, por el cual... No, eso, olvídate que van a liquidar todo eso. Están queriendo liquidar, vendiendo hidroeléctricas. Represas que fueron construidas por el Estado argentino, sí, las que están perdiendo. Y lo que es más evidente... ¿Qué recurso más genuino del Estado hay que una represa hidroeléctrica que construyó el Estado sobre un curso de agua que pertenece al dominio público del Estado? O sea, no tienen límite, no. Vienen por todo. Y lo más importante que ellos... privatizan en la Patagonia, donde están los israelíes trabajando a full para quedarse con Chubut. Sí, no sé si se quieren quedar con Chubut o con algún negocio. Estamos en el horno, porque encima este señor ha repetidamente ha abrazado la causa de la represión palestina contra Gaza. La verdad que es nefasto, la represión israelí contra los palestinos en Gaza. Esto sí. Ha sido apoyado, lo ha apoyado este Milei. Sí, entonces, totalmente. Claramente estamos en el horno. Yo realmente espero que tomemos conciencia y apuremos a manifestarnos para que frenar estas políticas. Sí. Así que, bueno, Jorge, yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de charlar de estos temas, me pongo a tu disposición y yo espero... Yo te digo, como te dije la vez pasada, tenés el micrófono abierto cuando lo necesites. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, te mando un gran abrazo. Cuidado. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos, chau. Era cuecuere, peñanera mojado, grande lo que veo, ya pura jagüeche. Esto ve allá, ya no hay jugamos. Ya carenta fue, hoy me va a coir, quiero triunfar y se impuso de mí. Allá fallé, se año me tenía, pero y llegó ahí y encaje yo, pues dependeré la serena roba, en el viejo fuera de Jesús, ama y por el mundo lo viaba. Aja no ñandú que se indica tú, buscaré a que se año que te ir. José muy buscada, caro fue tú, te dejo viajar, me llamó a cuitar. Bueno, se nos está terminando el tiempo y queremos avisar que pasado mañana a las 19 horas la Asamblea Barrial en la Plaza Salaberry, bajo el lema de Organizate contra el ajuste, basta de hambre, abajo los tarifazos, abajo la represión de Bullrich y Milei. Asamblea de Mataderos, sumate en el 11-6872-0548. Muy bien, nos despedimos, el miércoles nos vemos. Thank you. Paraguay.